La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Nos acompaña en la gente subvención la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien vamos a hablar de un tema que en estos días está, en todos los medios y en todos los canales de televisión, radios y diarios, que es el dengue y muchos casos que se han ido dando en todo el país. Quiero que nos cuentes un poco, Mónica, cómo se puede trabajar para la prevención de esta enfermedad. Efectivamente, Fernando, el dengue, y ahora se le han adosado otras dos enfermedades, la fiebre chikungunya y la fiebre por virus Zika. ¿Por qué se la han agregado? Porque son transmitidas por el mismo vector, el Aedes aegypti, ajá, que es el mosquito transmisor, para pasarlo a un lenguaje más llano. Estas enfermedades comienzan con la picadura del mosquito y necesitan ciertas condiciones para prosperar el mosquito que la produce, ¿no es cierto? Esto venía sucediendo muy fuertemente en Brasil y en 14 países de Latinoamérica. Hubo prevención con respecto a los viajes a Brasil para que la gente tuviera en cuenta que estaba en circulación este mosquito. Pero ¿qué se nos agregó a nosotros? Fue el tema de las inundaciones, y eso genera un ámbito propicio para la proliferación del mosquito. Entonces, permanentemente nosotros hemos hablado de este tema, incluso a través de algunas publicaciones, a través de la página, estableciendo que hay que prevenir, porque es la única forma de contener este avance del mosquito. Por supuesto que si vos viajás y te pica un mosquito, bueno, habrás podido tomar algunas prevenciones. Y esto, el tema es que vos importás el virus, y entonces ya no se trata de dengue autóctono, que hay muy poquitos casos en este momento en el país, sino que se puede difundir porque se trata de dengue importado. Sí, sí. Fíjate vos que, por ejemplo, con el virus Zika, se recomienda evitar viajar a los lugares que, como hemos mencionado, tienen circulación del virus, y en 14 países de Latinoamérica. Colombia, por ejemplo, también pidió que se limitase la posibilidad de embarazos hasta julio del 16, porque particularmente puede generar algunos problemas, malformaciones, etcétera, respecto de las mujeres embarazadas o en edad de gestación. Mira, la única, como no hay vacuna, la única forma de prevención es la prevención. La lucha está en la prevención. Los síntomas en general son fiebre alta, repentina, dolor de los músculos, articulaciones, huesos, cabeza, detrás de los ojos. Y algunas personas podrían presentar un sarpullido en el tronco, brazos y piernas. Y sangrado en encías y oídos. En el caso del dengue, la primera vez es un dengue leve, lo que se llama el dengue clásico. La segunda vez, porque uno queda como muy permeable a contraer nuevamente la enfermedad, ya tenemos que hablar de dengue hemorrágico, que es mucho más grave. Sí. Entonces, ¿cuál es la prevención que se puede hacer, de la que hablábamos y la que destacábamos tanto? Primero, tapar todos los recipientes que contengan agua, tratar de evitar tener en nuestros ámbitos estos recipientes, sacar toda el agua que pueda acumularse en algunos lugares. A veces hay en algún jardín, en una maceta, alguna posibilidad de que se junte agua, los floreros, todo lo que, la basura, todos los lugares que puedan atraer al vector, tratar de eliminarlos. Y la forma de protegernos es aplicando repelente contra insectos sobre la piel expuesta, rociar la ropa con los repelentes, porque el mosquito puede picar y traspasa, obviamente. Y en exteriores se recomienda el uso de pantalones largos, camisas con mangas largas, o sea, si uno va a estar expuesto permanentemente, utilizar mosquiteros en las camas, cunas, sobre todo por los pequeños, y mallas metálicas en puertas y ventanas. También pueden rociarse las habitaciones. Por supuesto que esto, con mayor predicamento en aquellos lugares donde hay permanente aparición de mosquitos y sobre todo en los lugares que han sufrido las inundaciones. Sí. Y no te olvides que todo lo que trae, no solamente en las costas de Quilmes, los camalotes traen determinadas alimañas, sino que también proliferan Los mosquitos. Esos serían algunos consejos para tratar de prevenir esta enfermedad que ha estado atacando en estos momentos a la República. Sé que, bueno, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, ha declarado una alerta sanitaria, como porque han aparecido 27 casos, cuando para esta época del año pasado teníamos 7, creo. Así que, bueno, tengamos en cuenta que es una cosa importante, la gente que viaja sobre a Brasil, al norte, a la zona nordeste argentina, Formosa, exactamente, Misiones, todos estos lugares fronterizos, que tenga mucho cuidado y que tome las prevenciones. No hay que asustarse, sino que hay que prevenir. Perfecto. Le agradecemos mucho, doctora Mónica del Cerro, haber estado en la gente de Defensor. Gracias. No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Nos visita en nuestros estudios la doctora Mariana Grosso, del Área de Servicios Públicos del Defensor del Pueblo de la Nación, que nos viene a contar que la Defensoría gestiona la provisión de servicio básico telefónico para localidades de Jujuy y Córdoba. Hola, doctora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿nos puede contar un poco cómo empezó esta investigación en la Defensoría, por bueno, favor? Bueno, esta investigación, digamos, son bastante antiguas o bastante viejas y estaba vinculada con denuncias que nosotros hemos recibido por falta de servicio básico telefónico en algunas localidades de la provincia de Córdoba y otras en la localidad de Hipólito Yrigoyen y El Cucho de la provincia de Jujuy. En el caso del Cucho, digamos, la actuación fue iniciada por una denuncia que se hizo a través de un medio periodístico en lo cual muere un joven por falta de atención médica, por no disponer de ningún tipo de medio de comunicación, ni telefonía básica, ni telefonía celular, ni siquiera una antena en todo el pueblo para poder llamar a una ambulancia. Esto generó que la demora en la atención provoque el fallecimiento de este joven. Estas actuaciones se enmarcaron en un programa que se llamaba Telefonía e Internet para todas localidades que no contaban servicio básico telefónico, a realizarse con o ejecutarse con fondos del Servicio Universal. Perfecto. El Servicio Universal, digamos, para poner en tema, es un servicio que se crea en el momento de regulación del servicio de telecomunicaciones, en las cuales las empresas tenían que aportar el 1% de sus ganancias netas para constituir un fondo. Este programa se hizo a través de una resolución donde estaban incluidas algunas de las localidades. La localidad, por ejemplo, de El Cucho no estaba incluida en esa localidad, pero en su momento las respuestas que no venían es que no obstaba que en el futuro se le incorpore. A raíz de eso se inició una licitación, la licitación número 3, que tuvo diversas prórrogas, pero en definitiva, y hasta el último pedido de informes que nosotros habíamos cursado, tanto a la Secretaría de Comunicaciones en su momento como al FTIC, titular de la FTIC, Norberto Berna, nos decían que era un tema complejo que no estaba solucionado. También hay que introducir en esto la última modificación que existió a la ley de telecomunicaciones, que fue en diciembre de 2014, que el servicio universal, el fondo fiduciario, quedaba en manos del Estado y que la autoridad federal iba a definir los programas para promover el acceso a todas aquellas personas que no contaban con servicio o en algún tipo de situación de vulnerabilidad. Es decir, aquellas donde las empresas no iban a invertir directamente por una cuestión de rentabilidad y lo que era más caro, llegar con hacer toda la obra para llegar con el servicio, que la cantidad de personas que podían conectarse, ahí tenía que funcionar el llamado servicio universal y estos fondos se utilizaban para esto. Perfecto. Los principios quedaron instalados y ¿qué dijimos? Nosotros todavía no teníamos una resolución concreta y no estaba, digamos, solucionado este tema, y la creación del nuevo Ministerio de Comunicaciones y con los objetivos que se le encomiendan a cumplir al ministro de Comunicaciones, decidimos poner en conocimiento del actual ministro de Comunicaciones esta situación, contándole cómo había sido nuestra investigación, lamentablemente no con resultados positivos, para que a partir de ahora se tenga en cuenta estas localidades y que finalmente, de alguna manera u otra, se le instale algún tipo de comunicación a esta gente que está habitando estos pueblos. ¿Hubo alguna respuesta? Todavía no, no Nada. Tuvimos ninguna respuesta. Bueno, pero estamos esperando. Estamos esperando. Gracias. Y también tenemos en claro que es una puesta en conocimiento, porque primero es un ministerio nuevo, uh-huh. Con funcionarios nuevos. La realidad es que antes no existía el ministerio, por lo tanto, digamos, creemos que nuestra intención, más allá de una cuestión de decirle, porque no fue responsabilidad del ministerio esta falta de instalación, sino decir, bueno, cualquier plan que se elabore a futuro se tenga en cuenta poner en conocimiento que estas localidades estaban sin servicio telefónico. Perfecto. Bueno, doctora, un placer tenerla acá y súper claro, como siempre. No, por favor, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Operativo verano 2016. El Ministerio de Trabajo detectó un 13% de infracciones en terminales de ómnibus de la provincia de Buenos Aires. En los controles laborales se totalizaron 653 relevamientos entre el 14 y el 18 de enero, de los cuales 82 se encontraban en infracción. En 8 oportunidades, los incumplimientos ameritaron la suspensión temporal de los servicios, ya que los choferes no cumplían con el horario de descanso. Los servicios se restablecieron una vez que los conductores fueron reemplazados. Los mismos contaron con el acompañamiento de la cartera de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.